Lucas 18, del 9 al 13. ¿Estamos listos? Lo vamos a leer todos juntos. Y dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Tome su lugar. Y vamos a ver la palabra del Señor esta mañana. Hay un canto que antes entonábamos que decíamos: Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Pero el Señor me confrontaba y me decía que a veces, en vez de tener el espíritu del Nazareno, teníamos el espíritu del fariseo. Y me daba este pasaje, hermano. Y meditando en él, el Señor me mostraba algunas cosas que quiero compartir contigo ahora. Y si tú ves, hay dos personas que Jesús pone en una parábola y dice: uno era fariseo y oraba para sí mismo. Es decir, no oraba para otro, sino que él mismo pensaba, él mismo declaraba y decía: Señor, gracias te doy porque no soy como esa bola de pecadores, no soy como esa bola de gente que no te sirve, que no te agrada, que hace esto, aquello, lo otro. Y gracias porque yo sí ayuno, porque yo sí ofrendo, porque yo sí hago, porque yo sí oro, porque yo sí shalala, shalala. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Ok. Por ahí se escucha un poco el micrófono medio raro. Y había otra persona que sencillamente decía: Señor, sé propicio a mi pecado. Y de este pasaje el Señor me mostraba que a veces en la iglesia de Cristo hay fariseos inmiscuidos. Yo le puse a esta predicación fariseos infiltrados en la iglesia. Porque la realidad, hermano, es que muchas veces nuestras oraciones, nuestros pensamientos y las cosas que hacemos se parecen más a la oración del fariseo que la oración del publicano. Y muchos de nosotros a veces cometemos el error de cuando entra una persona por allá, sobre todo las personas que vienen así mugrositas, que no se han bañado, gente en condiciones de calle, y en nuestra mente a veces viene un, digámoslo así, un sincero pensamiento de decir: gracias Señor porque no soy como aquel. Gracias Señor porque no estoy en la condición de aquel. O de repente cuando estamos en la calle con nuestros compañeros de trabajo, de escuela, o con gente que no es conversa y los vemos hacer cosas que no son correctas, muchos de nosotros hemos llegado a decir: gracias Señor porque yo no soy como él. Yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí hago aquello y lo otro. Pero realmente este tipo de oraciones o de pensamientos que vienen a nosotros nos hacen caer en esta figura del fariseo que estaba orando. Porque la realidad, hermano, es que nosotros no podemos pretender alcanzar a la gente de allá si traemos estos pensamientos, si traemos este tipo de condiciones. Muchos de nosotros, hermano, en nuestro corazón hemos dicho, y a veces lo creemos de convicción: gracias Dios porque yo no estoy en la condición de aquel, o porque yo ya no estoy aquí en la calle haciendo aquello, lo otro. Gracias Señor porque ya no estoy como antes estaba. Y aunque yo sé que lo sale de corazón, muchas veces ese tipo de pensamientos no nos dejan alcanzar al que sí está en esa condición. Si no nos vamos tan lejos, este tipo de pensamientos están tan metidos en la iglesia que han sido el pilar de la división denominacional que ha habido en la iglesia de Cristo. Y hay iglesias que oran y dicen: Señor, gracias porque yo no soy como la otra iglesia. Yo sí ayuno, yo sí hago, yo no danzo, yo no brinco, yo no digo. Y la otra iglesia a su vez dice: gracias Dios porque yo no soy como la otra iglesia. Bola de muertos, bola de apagados, que no brincan, que no hacen. Y otros por allá de: gracias Dios porque yo no soy como esas bolas de iglesias locas que nomás hablan de dinero, de aquello y lo otro. Pero si pones atención, es exactamente la misma oración que el fariseo hizo en esta parábola. Y creemos que nosotros somos mejores que los otros. Y creemos que nosotros somos los que tenemos toda la verdad. Y decimos: gracias Dios porque aquí sí se hace bien y allá no. Gracias Dios porque yo sí hago y mis hermanos no. Y si nos vamos todavía más adentro, aquí adentro como iglesia, como congregación, a veces todavía menospreciamos, porque el versículo empieza diciendo: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, La realidad es que todavía dentro de la congregación de Dios, en este lugar, habemos gente que de repente menospreciamos a otros. Y decimos, no, es que nosotros ya estamos a otro nivel, nosotros ya estamos más allá y los hermanos, pues todavía les falta echarle ganitas. Y gracias a Dios porque yo ya estoy a otro nivel. Pero hermano, este tipo de pensamientos fariseos realmente nos dividen y no dejan que la iglesia avance. El Señor me era claro conmigo al decirme unas palabras que quiero compartir contigo. Y me decía el Señor, ustedes buscan como propósito el servir a los demás. Y está en su declaración que dejaron este año como propósito de la iglesia. Pero nadie puede servir bien a aquel que considera inferior a él. Y esas palabras me impactaron y te las voy a repetir. Tú no puedes servir bien a alguien al que consideras inferior a ti. Tú no puedes servir bien a alguien al que consideras inferior a ti. Y si tú vienes aquí con una actitud de Señor, gracias porque yo sí toco bien la guitarra y mis hermanos no, porque yo ya estoy acá arriba y ellos no, en realidad estás haciéndolos inferior a ti. Y tú no puedes pretender servirlos a ellos bien si los haces inferiores a ti. Amén. Si aquí trajera yo a los jóvenes, vamos a suponer que nos vamos a echar una cascarita de fútbol y en la cascarita de fútbol se acerca un joven de la calle, así medio borrachito o que juega muy mal y lo pretenden integrar al equipo y a la par llega Messi a la cascarita, aquel argentino que juega casi como yo y de repente se quiere integrar a la cascarita, ¿tú a quién crees que le dejarías en lugar? ¿Del lado de quién, no, de cuál equipo quisieras estar? El mugrosito va a ser un equipo y Lionel Messi va a tener el otro. ¿De qué lado quisieras jugar? ¿De quién? Y si Lionel Messi dijera, ay, pero no volé mis zapatos, ¿quién será aquí capaz de volarme los zapatos? ¿Cuántos creen que ustedes querían volarle los zapatos a Lionel Messi? Y si el otro dijera, ay, es que yo ni zapatos tengo, ¿alguien me prestará unos zapatos? ¿Quién crees tú que sería capaz de quitarse los zapatos para dárselos al mugrosito? Porque en nuestra naturaleza humana tenemos una tendencia a admirar y poder, por tanto, servir a aquel que consideramos superior a nosotros. Pero aquellos que son inferiores a nosotros solemos menospreciarlos. Está en nuestra naturaleza, somos carne. Y de repente cuando tú ya en lo que estás haciendo eres bueno y te llega un nuevo, normalmente le dices, pues tú me vas a servir a mí y yo a cambio te voy a enseñar. Porque yo soy el maestro y tú estás aprendiendo. Y la persona que está aprendiendo no tiene problema con eso. Porque dice, órale va, con tal de que me enseñes, yo acepto que tú me enseñes y yo te sirva. ¿Sí o no? ¿Son figuras que vivimos a diario? Hace rato, bueno, en casa está un albañil trabajando un tiempo y todavía su chalán. Y yo veo cómo el albañil lo manda a hacer chalanerías. O sea, cosas que dices, caray, vete por las cocas, o sea, vete por aquello, el otro. Y él va bien contento, porque lo considera superior a él. Y le está enseñando, pero realmente el chalán no pondría al maestro a hacer cosas así. Pero el maestro sí pone al chalán a hacer cosas de ese tipo. Porque en nuestra naturaleza está el que en aquellas personas que creemos nosotros, que son superiores a nosotros, nos es más fácil servirlo. Pero aquellos que son inferiores a nosotros, no tan fácil, los servimos. Y entonces el Señor hoy quiere que analicemos nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos y nuestras oraciones para ver si en nuestra mente no estamos haciendo una clasificación de este tipo. Y decimos, Señor, gracias porque yo no soy como fulano perengano, yo soy superior. Porque era el corazón de los fariseos. Yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí hago, no como esta bola de chamaquito, yo sí predico, yo sí toco. ¿Sí o no? Dios quiere que seamos muy cuidadosos con ese tipo de cosas. Vamos a Juan 13, versículo 12. El capítulo 13, el título del capítulo dice, Jesús lava los pies a sus discípulos. Y yo creo que conoces la historia, cuando Jesús, estando en la mesa, se levanta, se faja y se pone a lavar los pies a los discípulos. Después de que acabó de lavarlos, en el versículo 12 dice lo siguiente Jesús, váyame siguiendo con la vista. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo sois. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, que es lo que le digo. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Entonces el maestro de maestros, nuestro señor, sabiendo que esto era necesario para la iglesia, él mismo sirvió a sus discípulos y le lavó los pies. Aquella talacha que solamente los chalanes hacían, el más bajo de la casa era el que iba y le lavaba los pies a los demás. Y yo te pregunto, ¿por qué mandaban al más inferior de la casa a lavarle los pies a los demás? Pues porque era el inferior a todos, era el de más bajo nivel. No iba el señor de la casa a lavarle los pies a los visitantes, iba el siervo, el que iba y le lavaba los pies a los demás. ¿El siervo tendría problema con ir a lavarle los pies a los demás? ¿Por qué? Porque era el siervo, porque los consideraba mayor a él. Pero si de repente quisiera el siervo mandar al señor de la casa a lavarle los pies a los invitados, ¿iría? Sencillamente Pedro se detiene y le dice: señor, momentito. Tú que eres el maestro, ¿me quieres lavar a mí? Si tú eres superior a mí. Yo soy el que los tengo que lavar a ti. Y hasta cierto punto era la actitud correcta de Pedro. Aunque realmente el Señor nos estaba poniendo el ejemplo y lo tenía que hacer. Pero muchos de nosotros sí dejamos que los demás vengan, hasta le hacemos así: a ver, ¿quién viene a lavarme el pie? ¿O quién me pone ahorita aquí la silla? O cuando vas a ver aquí algo de talento o algo así, hay que acomodar mesa, pues nos hacemos como los que a ver a qué horas me ponen mi mesa y mi silla. Porque demostramos que muchas veces sentimos que son los demás los que nos tienen que servir a nosotros. Y eso habla que nuestro corazón todavía no está de todo correcto para ser servidores de los demás como pretendemos que esta iglesia sea. Si queremos servir a los demás, tenemos que aprender que nosotros, o que los demás, bien dicho, son superiores a nosotros, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y que el que quiera ser mayor aquí, tiene que hacerse el menor y el servidor de todos. Vamos a Romanos 12:3. ¿Se va entendiendo, hermano? Están muy callados. Ya escuché por ahí mi hija, gracias por hacer ruido. Romanos 12:3. Y vamos a leerlo todos juntos. Dice así: Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más apto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, a nadie se le suba. Nadie se crea superior a los demás, porque el que está aquí al frente, el que tiene un ministerio, en realidad está aquí para servir y no para ser servido. El liderazgo allá afuera está al revés de lo que el Señor enseñó, porque allá afuera el que está más arriba más se le sirve, pero aquí el que está al frente, el que está aquí, es el que tiene que servir a los demás. Por ende, el que está aquí debe considerar mayor a él a todos los que están de aquel lado. Y los que son mayores en este lugar no son los que estamos aquí, son los que están de aquel lado, porque nosotros venimos a servirles, a ustedes, hermano. El que viene aquí y se prepara para predicar, se tiene que preparar pensando en ustedes, buscando la presencia de Dios y algo para ustedes, orando y arrepentiendo. Y yo puedo, después de ciertos años de estar aquí predicando, ya no tengo tantos como el pastor, pero se siente la carga, hermano. Se siente la carga del buscar que lo que se predica aquí sea para bien de ustedes, que sea para, no sé, para que beneficio, para transformaciones, para que algo ocurra. Y en realidad, hermano, tenemos que servirlos a ustedes. No es para que ustedes me aplaudan. No es para que ustedes digan: ¡ay, qué bonito predican los que están aquí al frente! Es para que Dios nos use para servirlos a ustedes. Volteate con tu hermano que tienes a tu derecha y dile: tú eres superior a mí. Ahora el del otro lado. Porque el Señor es como quiere que nos veamos. Si no aprendemos a ver al de mi lado superior a mí, difícilmente vamos a servir como Dios quiere que sirvamos. Si no aprendemos a ver a los demás superiores a nosotros, difícilmente vamos a poder servirnos como Dios quiere que nos sirvamos. Si no aprendemos a ver en su justa dimensión a la gente perdida, difícilmente los vamos a alcanzar. Se ha dicho, se ha repetido, incluso ayer se repetía en el curso que tomamos, los que están afuera, allá pecando en lo que estén haciendo, hermano, no son inferiores a nosotros. No lo son. Si Cristo no hubiera tenido gracia y misericordia de nosotros, posiblemente nosotros estaríamos peor. La única diferencia entre los perdidos y nosotros es que nosotros Dios tuvo misericordia, pero no somos para nada superiores a ellos. No crea usted que por estar aquí ya es superior a él. Tenemos que aprenderlos a ver superiores a nosotros. Y si los vamos a servir para que Dios los alcance, tenemos que quitarnos de la mente estos pensamientos de que nosotros sí oramos, nosotros sí decimos, nosotros sí vamos a la iglesia, para cambiarlo por una oración de Señor, sé propicio a ellos, como lo fuiste conmigo. Porque si no nos quitamos esos pensamientos de la mente, no vamos a alcanzar mucha gente, hermano. Si es que alcanzamos alguno. Porque, hermano, dime a ti, ¿qué te hace superior a los demás? Todo lo que tenemos, Cristo nos lo ha dado. Y si Cristo nos lo ha dado, ¿por qué te comportas como si tú lo hubieras ganado? Si fue Cristo el que nos lo dio. Y esa misma misericordia que Cristo tuvo de nosotros, queremos que tenga Cristo la misericordia de la gente de allá afuera. Para eso, hermano, tú y yo tenemos que verlos en su justo tamaño y ver que no son inferiores a nosotros. Ni los que están en condiciones de calle, ni los que están en drogadicción, ni los que están en otras circunstancias, hermano, no son superiores, no son inferiores a nosotros por estar en esa condición. Nosotros somos los que le tenemos que servir y tenemos que comportarnos y trabajar como si ellos fueran superiores a nosotros. Porque nosotros somos los que los vamos a servir, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces quitémonos de nuestro corazón este tipo de pensamientos fariseos y saquemos de este lugar todo espíritu fariseo que no va conforme a las escrituras, hermano. Aún entre nosotros, hermano, los demás son superiores a nosotros. Los demás son superiores a nosotros. No es mayor el que está aquí arriba, al contrario, es el servidor de todos ustedes. No es mayor el que está en alabanza, el que está profetizando, el que acomoda, el que está allá atrás. Todos nosotros somos servidores. Y todo aquel que quiera tomar un ministerio tiene que entender que viene a servir y no a tomar una posición de liderazgo como el mundo lo enseña. Venimos a tomar una posición de siervos. De siervos. ¿Cuántos quieren tomar un liderazgo de alguna posición o de un ministerio? ¿O les gustaría servir en la congregación de algún tipo de ministerio? ¿Les gustaría? Pues se tienen que hacer el servidor de todos. Y tienes que empezar a corregir tu mente y tu corazón para entonces puedas ver a los demás superiores a ti y les puedas servir como si aquí Lionel Messi viniera y te pidiera que le voles los zapatos al mismo nivel. O si viniera, no sé, no se me ocurre otro. Es que me gusta el fútbol. Pero bueno, si viniera aquí el presidente y te pidiera que le voles los zapatos, con ese mismo corazón tendríamos que servirnos los unos a los otros. Nuestras oraciones tienen que parecerse más a la del publicano que la del fariseo. Porque en la ilustración que Dios puso, había solamente dos tipos. Aquel que clamaba por misericordia y aquel que se acrecía o se sentía superior a los demás. Y en la iglesia ya no puede existir más pensamiento de aquellos que creen que somos superiores a uno de sus hermanos o a alguno de los inconversos o de alguna otra congregación. El día que la iglesia entienda que ese tipo de pensamientos fariseos nos han dividido y dejemos de estarnos criticando pensando que oh yo sí danzo, oh yo no danzo, oh yo sí ofrendo, oh yo sí aquello el otro, la iglesia se va a poder unir más fácil porque vamos a ver a las demás congregaciones como superiores a nosotros y podremos servirnos como Dios lo hizo. Jesús terminó esa enseñanza diciéndoles: nadie es superior a su maestro. Eso quiere decir que tú y yo no somos superiores a nuestro maestro, que es Jesús. Pero muchas veces sí queremos que nos sirvan mejor de lo que a Jesús le sirvieron. Y si Jesús nos puso el ejemplo de servir a los demás en una de las tareas que hacían la gente más de menos rango en la servidumbre, ¿por qué crees tú que tú no tienes que entrarle a servir? Si Jesús mismo lo hizo. Hoy quiero que te lleves esto en tu corazón, hermano, porque si de verdad queremos que Dios nos use y podamos servir a los demás y podamos alcanzar a los demás, tenemos que desechar esos pensamientos. Tenemos que dejar de decirnos a nosotros mismos, porque así dice el pasaje, que somos buenos porque ayunamos, porque oramos, porque decimos o porque no decimos. Somos iguales. Y si queremos ser siervos de Dios, no solamente somos iguales, somos inferiores. Y lo podemos respetar a ustedes como mayores. ¿Amén? ¿Sí me están entendiendo, hermano? Vamos a primer carta de Corintios 1:10. Y con este versículo cierro. Me sorprendía bastante la predicación de mi hermano el día jueves, porque va muy de la mano. Yo ya tenía el mensaje para hoy. Y cuando lo iba a predicar dije, wow, va muy de la mano. Porque tenemos que dejar de ser ovejitas para aprender a servirnos. Pero si vamos a servirnos todos, tenemos que entender que no es porque seamos los mejores, ni es para que la gente nos sirva, es que los demás son superiores a nosotros, de acuerdo a la Biblia. Y el que quiera ser el mayor, dijo Jesús, sea el servidor de todos. De todos. Y el Señor me daba este pasaje al final, y yo dije, ahora cómo lo integro a la predicación, pero luego Laura empezó la alabanza hablando de unidad, y creo que todo concuerda, hermano. Vamos a leerlo juntos. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo... Di conmigo, una misma cosa. Fuerte, ¿cuánto? Una misma cosa. Y dice aquí también, una misma mente y un mismo parecer. Es lo que se requiere para que podamos hacer la obra que Dios nos encomendó. Si como iglesia vamos a servir a los demás, en la iglesia tiene que haber una misma mente. Un mismo parecer. Una misma cosa en común. Es la misma oración que hizo Jesús antes de ir a la cruz. Dijo, para que sean uno. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La forma en que el mundo va a creer que Jesús fue enviado por Dios es cuando esta iglesia y todas las demás seamos una. Para ello tiene que haber una sola mente. Y yéndonos ya más a esta congregación, ya no podemos estar teniendo varias formas de pensar. Ya no podemos estar pensando, oh, es que yo sí soy de los que hago esto y yo soy de los que no. ¿A qué hago aquí hay libertad? Tiene que haber una sola mente. Tiene que haber unidad en lo que pensamos. Tiene que haber unidad en lo que hacemos, hermano. Yo creo que está bien y ha sido bueno y es amor manifestándose en cosas prácticas. Cuando a veces a unos hermanos que no coinciden con nuestra forma o la forma de hacer las cosas aquí, se les da libertad de hacerlo como ellos se sientan más cómodos. Pero la realidad es que debe de haber una sola forma de hacer las cosas. Se tiene que hablar de una sola forma aquí. Se tiene que pensar de una sola forma aquí. Tiene que haber unidad en nuestros pensamientos. Todos deberíamos pensar que los demás son superiores a nosotros. Todos. Todos debemos creer que podemos servir a los demás porque yo voy a tomar el papel de servidor. Todos debemos creer que los de afuera son iguales a nosotros. Y por ende, no hay nada que nos diferencie excepto la misericordia de Dios. Y tenemos que erradicar todo pensamiento que no concuerde con eso. Si no, el mundo nunca va a creer que Jesús fue enviado por Dios. Pero depende de nosotros. Por eso Laura empezó hablando de unidad. Porque tenemos que tener unidad, no solamente son abrazos, no solamente son Dios te bendigas. Eso es parte de manifestar la unidad, es parte de fomentar la unidad. Pero la unidad es que tengamos una sola cosa, una sola mente y un mismo parecer. Una misma fe, un mismo Señor, un solo bautismo. Uno solo, hermano. Así que hoy tenemos que erradicar de nuestros corazones todo pensamiento que ha sido de altivez, que ha sido de orgullo, que ha sido de cosas que nos han dividido y que como congregación y familia en Cristo nos separan. Es que yo me junto con los que hacemos cosas en común. Es que deberíamos tener todos una sola cosa en común para podernos juntar todos. Es que yo mejor me hago con acá porque con los de acá me entiendo más porque piensan igual a mí. Es que debería haber un solo pensamiento en toda la congregación, en toda la iglesia. Y déjame decirte algo, si la Biblia dice que lo podemos lograr, se puede lograr. Y yo creo que esta congregación y las demás iglesias podemos caer en una unidad porque tenemos un mismo espíritu. Y como lo cantamos hace rato, vive en nosotros ese espíritu. Vive en nosotros ese espíritu. Y si el mismo espíritu que habita en nosotros habita en las demás congregaciones, por supuesto que podemos llegar a tener una sola mente y las cosas en común. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Estos pensamientos, hermano, de a veces de grandeza. Estos pensamientos que a veces, yo sé que los decimos a veces con sinceridad y decimos, Señor, gracias, porque me sacaste de este lugar. Pero cuando de repente se convierte y ya no soy como aquel, algo está mal. Cuando de repente pasas por la calle y ves gente mal, y en lugar de decir, Señor, ten misericordia de él, dices, gracias porque no soy como él, algo tenemos que corregir hoy. Si cuando estás aquí, en esta congregación, te llega un pensamiento que dice, gracias Señor porque yo soy diferente, aguas hermano, aguas. Que puede haber espíritus de fariseos infiltrados en la iglesia. Los ha habido toda la historia de la iglesia. Y han sido tan efectivos eso, que la iglesia está tan dividida por ese tipo de pensamientos. ¿Qué sustento tendrían las denominaciones si erradicáramos ese pensamiento de la iglesia? De decir, yo sí soy de los que hacen y ellos no. No tendría razón de haber denominaciones. Pero si eso lo aplicamos aquí, tampoco habría sentido de que hubiera bolitas. De los que se juntan acá porque estos piensan igual que yo. De los que aquí me junto porque estos sí hacen y me junto acá porque estos no hacen. Y tendríamos todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Por eso Dios ha estado hablando de unidad. Y el jueves se ministró unidad a este lugar y echamos fuera divisiones. Por eso la alabanza empezó hablando de unidad. Empezó a hablar unidad y echamos fuera cosas que nos dividen. Ahora vamos a trabajar en nuestra mente. Ayer se nos enseñaba de que en la mente hay una batalla de guerra y tenemos que sacar de nuestra mente estos pensamientos que nos dividen, estos pensamientos que nos hacen creer que somos mayores o incluso inferiores, no lo sé, pero que nos separan como congregación. Tenemos que ser uno solo. Os ruego por la misericordia del Señor, dijo Pablo, ruego por el nombre de Jesucristo que haya una sola cosa, una sola mente y un mismo parecer. Y ese es el mensaje que hoy traigo para ti, hermano. Echemos fuera de aquí todo pensamiento fariseo, todas cosas que nos separan, y vamos a pensar en una misma cosa y vamos a traer un mismo corazón, una misma mente, porque en todos y en cada uno de nosotros vive un mismo espíritu. Y ese espíritu promueve la unidad. Y ese espíritu promueve la unión de todos. Vamos a orar, hermano. Levanta, cierra tus ojos, levanta tus manos. El Espíritu Santo me dice que aquí hay gente que debería salir de su lugar a pedirle perdón a alguien más. Y yo espero de Dios, de verdad, que el Espíritu Santo te dé el valor de hacerlo. Porque el mensaje, hermano, no solamente aplica para las denominaciones, aplica para nosotros, hermano. Y en esta congregación habemos gente que hemos pensado que somos superiores a los demás. Tal vez no lo decimos, tal vez no lo manifestamos, pero nuestros hechos demuestran que nos sentimos superiores, que queremos que los demás nos sirvan, que nos pesa lavar los pies a los demás, que nos pesa orar por los perdidos porque creemos que no merecen misericordia, porque creemos que no merecen el amor de Dios, cuando tú y yo tampoco lo merecíamos. Vamos a orar, hermano. En el nombre de Jesús hoy te pido, Espíritu Santo, que toques